película que presentamos en nuestro primer cine debate, porque tenemos pensado hacer un ciclo de cine debate. La realizamos en un lugar que se llama la Residencia Universitaria, un lugar que fue creado por el gobierno de Catamarca para alojar a chicos de escasos recursos que vienen del interior de la provincia para estudiar en la universidad. La presentamos ahí y bueno, tuvimos mucha concurrencia por parte de los chicos de la residencia y otros chicos también que van a la universidad y que son de acá de Catamarca capital. Y bueno, en ese momento, después de terminar la película, hicimos un pequeño debate y pudimos ver que había muchos chicos, y no sabíamos, que eran chicos que pertenecían a pueblos originarios. Y eso fue muy enriquecedor para nosotros porque pudimos conocer sus vivencias, cómo ellos se sienten en la universidad, y a través de la película se sintieron muy reflejados. Y bueno, eso fue muy, muy bueno porque nosotros no sabíamos si en la universidad contábamos con chicos que vengan de ese lugar, ¿no? Y bueno, eso fue una actividad muy buena para nosotros. Y bueno, otra actividad que es la del fanzine, que siempre tratamos de escribir de artículos nosotras, pero siempre pensamos en hacerlo extensivo, es decir, que muchos chicos puedan participar para que sea mucho más rico, ¿no? Más beneficioso, y así tener muchas más experiencias y contarlo a través del fanzine. Nuestro fanzine es realizado a mano, lo hacemos como collage y le hacemos copias y lo difundimos en la universidad o en los diferentes eventos como este al que vinimos hoy, o también en congresos, y recolectamos muchos contactos de diferentes personas, por ejemplo, de chicos que son de Salta, de Tucumán, y a través del correo nos comunicamos y intercambiamos ideas, y también tenemos una página, y en la página también hacemos la presentación, damos a comunicar las actividades, las tareas, y bueno, y prácticamente eso, hasta eso, y tenemos planeado hacer charlas como comunicativas con caciques de algunas comunidades de acá de Catamarca, también personas de Buenos Aires, de La Plata, que son contactos que nuestro director tiene, eso más adelante, y también tenemos planeado viajes, que Jorge les puede contar mejor los viajes. Bueno, aparte, digamos, de las actividades que comentó Ani, los viajes son para la escuelita de Corral Blanco, porque este proyecto se hizo teniendo en cuenta esa comunidad y la escuelita. Trabajar con los chicos, digamos, de la comunidad de Corral Blanco y también, digamos, los padres, todos los integrantes, digamos, de la comunidad. Es ir y dar talleres. Dar a taller también se va. Quizás daremos algunas charlas, digamos, sobre el territorio a las personas y hacerles saber los derechos que tienen como poseedores y poseedores, digamos, de las propiedades comunitarias. Porque es lo que muchas personas que no tienen bien esta información no están bien asesoradas, y bueno, la idea es aportar un poco de sabiduría en ese sentido, para que se queden más tranquilas, porque constantemente viven amenazadas. Particularmente la comunidad de Corral Blanco ahora está como, no está reconocida por el INEI todavía, está en trámite de la personería jurídica, pero mientras tanto siguen ejerciendo poder los terratenientes que dicen ser dueños de esas tierras. Y en ese sentido, como que la comunidad está un poco dividido. Algunos que no se quieren inscribir todavía como originarios, porque les crea cierta dependencia esta familia. Sí, les crea cierta dependencia. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, cuando hay alguna necesidad, ¿a quién recurren? A estas familias despachadas, porque tienen como una especie, digamos, de un supermercado. Entonces, bueno, entonces esa dependencia es, bueno, de los alimentos, de los remedios, a dónde recurren, a estas familias. Entonces, bueno, y esto lo va ejerciendo como una cierta influencia, de decir, bueno, yo tengo 20 abogados, por ejemplo, suponiendo. Si vos estás contra mí, tengo 20 abogados, te pueden desalojar. Son personas que viven ahí desde siempre, y su único medio de vida es la cría de animales, y sus únicas cosechas, escasas cosechas que pueden tener en alguna estación del año, porque es un clima muy árido, no te permite tener tantas cosechas, solo las cosas en el frío que se da ahí. Y pero los animales es su único medio de vida, entonces es como que viven con una cierta influencia de esta familia. Pero hay otros que han tomado conciencia y se están capacitando y saben su derecho y saben que donde viven es de ellos, les pertenecen, entonces están más firmes y cada vez luchando por su autonomía total, ¿no? Y que se les reconozca la personería jurídica. Así que por eso, bueno, no queremos dar una charla de territorio y trabajar con los chiquitos, ya sea con películas, con dibujos, cortos cinematográficos, podemos decir. También tenemos la idea de que ellos puedan venir también para acá, para la universidad, y tener ellos conocimientos también del espacio educativo, de las carreras que la universidad también les ofrece, y también ir formando, bueno, si bien nosotros recién surgimos con este proyecto, ir formando como Dios quiere que esto pueda seguir en el futuro, para que la universidad tenga un lugar donde amparar a los chicos que lleguen a venir de los pueblos originarios, porque lamentablemente no tiene la universidad nuestra todavía eso, y queremos que los chicos vengan, tengan conocimiento de que, si bien muchos chicos que terminan la secundaria se quedan en los pueblos originarios trabajando como pastores, y también es una vida muy sacrificada, muchos padres quieren que sus hijos tengan una educación, muchas veces van a estudiar a unos IES que quedan en la ciudad de Belén, que quedan muy lejos de ahí, pero otros chicos también tienen el sueño de querer poder llegar a Catamarca, estudiar una carrera en la universidad, y muchas veces tienen desconocimiento de eso. Y nosotros pensamos que esto es justamente un medio para que ellos puedan tener conocimiento y a través de ir nosotros, darnos a conocer y poder hacer que ellos vengan a la universidad y hacer como un intercambio de saberes. No que la universidad les imponga siempre los saberes, sino que ellos también puedan darnos a conocer muchos saberes que no surgen de la universidad, surgen a centrar sus mentes y a través de sus vivencias. Y eso también es muy fundamental con este intercambio. Están apagados todos. Sí. ¿Quieren agregar algo más? Bueno, esto es lo que decía últimamente mi compañera, digamos, de los chicos. Y está pensado que vengan, la idea es que vengan los chicos del último año, los chicos que ya están próximos a ingresar a una carrera universitaria. Entonces que conozcan la Universidad Nacional de Catamarca, que conozcan las ofertas académicas, y y que puedan también hablar también cuáles son las ideas, claro, exactamente, cómo es su medio de vida, cómo viven y sus saberes, justamente lo que dije, porque muchas cosas no se adquieren en la universidad, ellos ya adquieren por su el solo hecho de vivir ahí, la vivencia es diferente a la que yo tengo, por ejemplo, la que yo viví en Catamarca capital, y no solamente que la universidad les imponga un conocimiento, sino porque lo que vimos fue que la universidad siempre tiene programas de ir al interior, pero no reconoce los saberes de justamente los saberes que el otro le puede llegar a dar, sino siempre impone, pero no recibe nada. Queremos que esta vez sea recíproco. Y más que todo, bueno, eso nada más, que conozcan la universidad, la oferta académica, también muchos chicos no saben que existe la residencia universitaria, los comedores, todo eso. Claro, cosa, muchos beneficios que la universidad también tiene para los chicos. Exactamente, y no los conoce, por eso está bueno que los chicos que están próximos a egresar, entonces vengan a conocer la universidad, las diferentes ayudas que tiene y posibilidades. Claro, sí.